Bueno, cambiando un poco de tema, el cantautor Diego Villorbio, que como ustedes sabrán es un incansable de las giras, digamos que vive de gira, recorriendo toda la Argentina como muy pocos músicos lo hacen. En este momento está por la Patagonia Argentina y nos va a contar un poco cómo le está yendo, qué fechas tiene, en un año y en un verano que son un año y un verano bastante particular. Lo escuchamos a Diego Villordo. Hola, hola a todos. En la hora de la siembra les habla Villordo. Soy de la ciudad de La Plata y en este momento me encuentro de gira por Patagonia. Bueno, al momento de estar escuchando este programa, voy a estar pronto de tocar en Bariloche el sábado 3 de febrero. Después, el lunes 5 de febrero, me voy a San Martín de los Andes. El jueves 8 voy a estar en Junín de los Andes. Viernes 9 en Plotier. Sábado 10 en Fernández Oro y el domingo 11 en General Roca, todo eso en las provincias de Río Negro y Neuquén. Si buscan Villordo-bajo en Instagram van a ver el detalle de las fechas y van a saber los lugares y demás. Bueno, anécdota de la gira y la verdad estaría bueno contar algo gracioso, pero hay algo que está avasallando, que es lo que pasa políticamente. No me está yendo mal, quizás por los años de trayectoria. Hay un grupo de gente que va a mis shows y está ayudando en los shows, están haciéndose presentes, pero cuesta mucho a la gente acercarse por la inflación desmedida, por los costos desmedidos. Y luego una gira que está costando mucho también, más que otros años, por el aumento de los pasajes. El mercado no regula la sociedad y la vida de la gente, sino que se lo perjudica, porque el mercado solo piensa en el mercado y no piensa en la gente. Así que a todos los que están escuchando, la anécdota es esa, nos cuesta mucho hacerlo. Gracias a los que escuchan, gracias a los que están, gracias al programa, a resistir, a seguir para adelante. Muchas gracias, Villordo, por el mensaje, que aparte de este audio también me envió otro, que ese me lo guardo, donde tiene palabras muy emotivas por tantos años que nos conocemos y tantas cosas vividas. Yo tampoco me olvido, Diego. Somos del mismo rebaño, Villordo, y después Super Pussy han domado.